Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva. Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos a este segundo día de Congreso Descubre y Logra tu Propósito en 2025. Mi nombre es Fairuz y siempre es un gusto enorme compartir con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Yo hoy traigo a una invitada muy especial. Ella es Milly Lai, con quien vamos a conversar sobre la astrología y propósito para el 2025. Vamos a estar conversando sobre el eje nodal de Piscis y Virgo. Yo ya voy a traer a Milly para que se sume a este espacio, pero antes quiero recordarles a todos que el chat en directo está disponible para que nos dejen todas las preguntas y comentarios porque lo vamos a estar respondiendo en directo. Así que voy a traer a Milly a la charla. Milly, qué gusto enorme coincidir contigo una vez más. Bienvenida. Hola corazón, gracias por la invitación, mi querida Fairuz, Mindalia, y gracias a todos los que ya están acá acompañándonos en este congreso que habla sobre el propósito, que habla sobre la conexión interna, así que un placer estar acá. Muchísimas gracias a ti. Y Milly, quiero pedirte que nos comiences a contar todo sobre el eje nodal Piscis y Virgo. ¿Qué representan para este 2025 cuando hablamos de nuestros propósitos? Bueno, el propósito del alma, y esto quiero que se entienda, ¿no? Que es desde mi perspectiva. El propósito del alma tiene que ver con esa conexión donde encontrás paz, donde encontrás plenitud, donde te sentís en felicidad. ¿Y qué es en felicidad? En paz con todo lo que sucede. Más allá que afuera lo que suceda, tiene su... En esta realidad, tiene su dualidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una experiencia dual, ¿no? Que tiene noche y día, femenino, masculino, amor, miedo. Entonces, el propósito para todos nosotros, claramente es el mismo, que es encontrar ese lugar de paz, ese lugar de confianza, ese lugar de plenitud, ese lugar de que, ok, lo que sea que venga en mi vida y todo lo que aparezca en el plano que llamo destino, cómo lo habito, cómo vivo esto desde un lugar de centralidad, de amor, de aceptación. ¿Cómo hago eso? Bueno, en la carta natal individual de cada uno de nosotros, nosotros tenemos el eje nodal. El eje nodal que las antiguas tradiciones y los caldeos, los antiguos astrólogos, hablaban de lo kármico, que tiene que ver con un punto, y es como si fuera el símbolo del nodo en nuestra carta natal, pareciera como si fuera un auricular, un casco, le dicen en España, ¿no? Los dos redondeles y como si fueran auriculares, ¿no? El nodo norte. Y el nodo sur es al revés, está exactamente en la parte de abajo. En la carta natal, si bien para mí el propósito es igual para todos, que es este lugar de paz, felicidad, plenitud, conectar con tu sabiduría, con tu divinidad, que te dice, che, confía, soltá y confía que todo está bien. Bueno, pero ¿cómo hago eso en un lugar que me dice, no, tenés que hacer esto, tenés que hacer otro, tenés que lograr, tenés que ir por acá, tenés que meditar, tenés que... Bueno, para. La carta natal en ese lugar donde tengo el nodo norte y que sí habla de experiencias anteriores, te dice, mira, el signo y el ámbito donde está el nodo norte es algo que no conoces, que tenés que animarte a ir, que la vida te va a llevar y que depende. Si yo entiendo hacia dónde tengo que ir, no voy a estar tan en tensión. Esto generalmente empezamos a conectar mucho más a partir de los 40 años, ¿sí? A partir de los 40 años uno conecta con este lugar que para, ok, ya hice todo lo que supuestamente había que hacer en la Tierra y lo que tenía que jugar en este juego, logré, hice, me casé, no, tuve familia, bueno, todo lo que hacemos los humanos, pero cuando llegamos a los 40, y ya te diría a los 36, que es el tirón del alma, de tu alma, te dice, para, hay un cambio, que te dice, estás apegada al nodo sur, que ya lo hiciste durante toda tu vida, vidas pasadas, ya sos experta, ya no hay nada que te atraiga más, porque es como cuando vamos a la escuela o al colegio y terminaste el colegio. Terminado el colegio y es como que no, me quiero quedar en el colegio, ¿no? Te dice, o tenés que ir a trabajar, a tener nuevas experiencias, o a estudiar en la universidad. No, no, prefiero volver a empezar el colegio. Ese es el nodo sur para mí, en un ejemplo muy mundano, en un ejemplo práctico. No, quiero seguir en el colegio, quiero volver a primer grado. Te dice, no, o sea, ninguno de nosotros haría eso. Seguimos, nos dedicamos a trabajar, a poner nuestro emprendimiento, o a trabajar para otros, o a crear, para tener nuevas experiencias, ¿sí? Que en un momento no sabemos cómo hacerlas, pero que a medida que las vamos haciendo, vamos conectando con más de nosotros mismos. Entonces, ese lugar que estamos apegados, porque es como un lugar de falsa seguridad, de falso confort, porque creo que ya lo sé, sí, pero estás completamente embolado, estás aburridísimo, te genera una tensión de ¿para qué estoy acá? Esto no me genera ningún desafío, no, porque tu alma te dice, no, tenés que ir para allá, tenés que ir a la universidad, tenés que dar el nuevo paso, que al principio no vas a saber cómo se maneja, pero cuando lo empieces a caminar, vas a entender que eso es perfecto para ti. El nodo norte en cada una de nuestras cartas natales nos marca el ámbito, la casa de la carta natal, y donde tenemos que experimentar ese lugar nuevo como espíritus teniendo esta experiencia humana. Y el nodo sur te dice, mira, y estás apegado a esto, deja de seguir insistiendo por acá porque ya terminaste este colegio, ¿no? Entonces, el eje nodal, que es un punto matemático en el cielo donde se juntan la eclíptica del sol y la luna alrededor de la Tierra, es un punto por donde suceden los eclipses, además, también es un movimiento colectivo, porque una cosa es el que tengo, el nodo norte que tengo en mi carta natal, y otra cosa es hoy cómo están los nodos el nodo norte y el nodo sur de la Tierra para toda la humanidad. Y de esto vengo a hablarles. Pero quería explicarles de qué estaba hablando con el eje nodal. Ese eje que está en el cielo para toda la humanidad, hoy el nodo norte está en Piscis, en la carta natal donde tú tienes el signo de Piscis, y el nodo sur está en Virgo. Y fíjense ustedes que el movimiento del eje nodal, que es al revés de cómo van los planetas, es al revés, es decir, lo que estoy haciendo es volver a mi centro, volver a mi conexión espiritual. Toda la Tierra en este momento lo está haciendo con el nodo norte en Piscis y nodo sur en Virgo. Y ya te lo voy a explicar, pero para qué te cuento esto. En esos lugares es donde durante 18 meses, a partir del 14 de marzo con el primer eclipse, el 29 de marzo también, y todo 18 meses vamos a tener los eclipses pasándonos por este eje nodal. Nodo norte en Piscis, nodo sur en Virgo. Entonces, lo que nos está pidiendo, y aparte va al revés y es como volver al centro, venimos de nodo norte en Aries, nodo sur en Libra, que era la autoafirmación los últimos 18 meses hasta este 12 de enero, 11 de enero, 11, 12 de enero, que el nodo norte entró en Piscis. ¿Cuál es el propósito de todos los que estamos en la Tierra jugando este juego y llevando un nuevo concepto de humanidad, un nuevo concepto de plenitud? No, Norte en Piscis te dice, anímate a conectar con tu ser espiritual. Es un llamado a toda la Tierra a cerrar los ojos, ir hacia adentro, conectar con la maestría, detener lo de todos los días, las rutinas, lo rápido, el trabajo, trabajo, trabajo. Esto no quiere decir que no trabajemos. Lo que quiere decir es que el llamado de este tiempo es a conectar con toda la magia interna, no que tenemos, que somos. Animarnos a activar el Wi-Fi interno. ¿Qué es el Wi-Fi interno? Y esto lo podemos ver porque en la Tierra decimos, bueno, no sé cómo funciona el Wi-Fi quizá. pero me conecto con alguien que está, yo estoy en Argentina, muchos de ustedes están en Colombia, en México, en Argentina, en España, en Francia. Bueno, ¿y cómo estamos conectados? A través de un Wi-Fi. ¿Cómo me pueden ver? A través de un Wi-Fi. ¿Sé cómo funciona? No tengo idea cómo funciona. Yo, cómo funciona el Wi-Fi, pero sé que me da esta posibilidad. Bueno, el nodo norte en Piscis te dice, anímate a ir hacia adentro, a cerrar los ojos, para conectar con ese Wi-Fi que te conecta con Dios. Con Dios, con el Creador, con el universo, con la matriz divina, de la cual sos parte. Y nos olvidamos porque creemos que tenemos que hacer muchas cosas en la Tierra. Y esperen un poco. Ahora se los voy a explicar. Lo que nos está diciendo este Wi-Fi, esta voz que habla por la existencia, por todo lo que existe, por todo el universo y las multidimensiones, te dice, anímate a aquietarte, a silenciarte, a cerrar los ojos, ir hacia adentro, en el ámbito donde te esté pasando ese nodo norte, porque ahí vas a encontrar las respuestas que van a llegar de manera canalizada. De manera que vas a decir, bueno, no sé por qué tengo que ir para ahí, pero suelto y confío y voy hacia ahí. Es muy diferente a cómo funciona nuestro cerebro desde el hemisferio izquierdo, y es animarnos a ir, es como poner nuestro sistema yendo a lo simbólico, hemisferio derecho. El entender símbolos, el conectar con la intuición, el activar las emociones. Son 18 meses que va a estar este eje nodal hasta julio del 2026, que es la conexión con tu ser, la conexión con tu espíritu. ¿Y qué tengo en el nodo sur? Y como van a estar pasando los eclipses, algo se va a ocultar, primero se va a ocultar para después mostrarse de una manera muy simbólica y que no vamos a poder ocultarla porque los eclipses traen eso. Es decir, del inconsciente va a surgir esta conexión y este llamado, que cada uno lo va a ir haciendo dentro del ámbito que sea que le esté pasando por su carta natal, el nodo norte en Piscis y el nodo sur en Virgo. Entonces, el nodo sur en Virgo te dice, mira, deja de volverte tan perfeccionista, deja de estar trabajando y ocupada en tus rutinas y en tus obsesiones todo el día, anímate a confiar en la vida teniendo espacios muy, o sea, no es desechar el nodo sur, es usar lo que ya aprendiste que tiene Virgo, que te anima a hacer un sistema y a tener rutinas, pero ¿para qué? Para llevarlo a la rutina, por ejemplo, de la conexión divina con tu ser, de la conexión divina con la voz que habla por la creación, que no está separada de ti, que eres tú misma, tú mismo. Entonces, el propósito de este año y medio, 18 meses y medio, es de detenernos en el perfeccionismo, la autoexigencia, el estar todo el día para afuera, el tener propósitos de lo que tengo que hacer, lo que tengo que lograr, estar todo el día ocupados, para hacerlo desde el lugar que nos está diciendo. ¿Cuál es el propósito del 2025, 2026, la mitad del 2026? Conectar con tu corazón, conectar con tu silencio, para traer la creatividad que está ahí diciéndonos a cada uno de nosotros, escúchame, desde este lugar es mucho más amoroso y te va a dar mucha más abundancia. Conectar con tu silencio, con tu paz interna, con la canalización de los mensajes. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que no tengo que trabajar? No, vas a hacer lo que vas a hacer desde lo que sea que te dediques a hacer, pero no desde una manera autoexigente, perfeccionista y sin parar. Te va a decir, vas a poder hacerlo, va a ser mucho más abundante, vas a poder generar recursos, inclusive de manera mucho más sencilla, más fluida si te dejas guiar, si te das espacios para estar conectado con la música, con el arte, con el silencio, con la meditación, con el qigong, con el yoga, con los símbolos ya sea desde la conexión con tu carta natal, con las runas, con el tarot, con las imágenes, abrirte a tu mundo interno. Este eje nodal lo vivimos por última vez con el nodo norte en Piscis y el nodo sur en Virgo en el año 2006-2007. Y acá viene la pregunta, ¿quién eras en el año 2006-2007? ¿Qué te pasaba en tu vida? ¿Con qué estabas atrapado? ¿Cuáles eran las rutinas? ¿Dónde era lo que estabas queriendo lograr? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se soltó? ¿Qué tensión sentiste? ¿Qué tensión sentiste? ¿Por qué? Porque la tensión que sentimos es muchas veces porque el ego, el personaje te dice, no, tenés que lograr más, tenés que ir por acá. Y esto no es que no logres, al contrario, es que lo logres desde un lugar fluido, desde un lugar no obsesivo, desde un lugar conectada con la voz que te dice, todo está bien, calma, confía. A veces, y entonces, no, pero lo que está sucediendo no es lo que yo quiero que suceda. Y bueno, pero quizá lo que vos querés no es lo que te conviene, no es lo que te deja, no es lo que te da paz, no es lo que te conecta con el amor. Entonces, si acepto en vez de juzgar, por eso, este nodo norte en Piscis y este nodo sur en Virgo, que será por donde pasen los eclipses de todos estos próximos 18 meses y medio, nos dicen, ok, van a ser ámbitos en este año muy poderosos y profundos de una mega conexión espiritual. Este es un año para estar mucho más en silencio, irte de retiro, conectado con el mar. Nodo Norte en Piscis habla de el agua, de una culminación de un ciclo muy grande de 18 años y medio. Y a un nivel superior de un ciclo de vidas. Hay algo que se te va a mostrar que quizá no sepas cómo interpretarlo porque no tienen que ver con tu aquí y ahora, aunque los resultados que ves en el aquí y ahora, lo que es, decís, uy, ¿por qué repito esto? No sé por qué estoy repitiendo, quiero salirme de esta repetición. Te dice, mira, este es un año fantástico para darte cuenta cuáles son las repeticiones de patrones, inclusive de linaje, que, a los cuales te querés salir y te ves repitiéndolo una y otra vez y otra vez y otra vez. Dice, oh, vas a ver cuál es el patrón. Desde el inconsciente se te va a mostrar cuál es el patrón y también se te va a mostrar cómo dejar de repetir ese patrón. Y sin duda va a ser siendo muy amorosas, muy compasivos, muy agradecidos a nuestro linaje, mamá, papá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, porque gracias a ellos estoy acá. Y en este gracias a eso, ellos estoy acá, honro, agradezco, inclusive las cosas más dolorosas que viví, que experimenté, porque tú misma los habías acordado tener esa experiencia para saltar, para llegado este momento, encontrar esa voz, esa inspiración divina, y divina no como algo afuera de ti, sino como algo dentro tuyo. Dios en ti, el creador en ti. Entonces, esta inspiración me permite ver cómo salir del patrón. No es peleándome con mis ancestros, no es siguiendo agarrada a algo que me dio identidad. Soltá lo que te dio identidad. El ego no quiere, el personaje quiere seguir agarrado a la víctima. Te dice, terminó la víctima. Podés seguir siendo víctima, no te va a traer ni paz, ni amor, ni abundancia. ¿Por qué? Porque estás cargando una ilusión que tú misma fabricaste y que en este ámbito te dice, date cuenta cuál fue el juego que quisiste jugar. Y ya está. O sea, el ego quiere que sigamos agarrándonos a un pasado que me dolió, que me traumó, que me dio, que, que me enfermó. Y te dice, y esa enfermedad, ese pasado que te dolió, ese trauma que seguís cargando, lo podés soltar. Pero tenés que soltar la identidad que construiste. Sos mucho más. Sos un ser de infinitas posibilidades, creyéndote pequeña o pequeño, creyéndote no merecedora de amor. Sin embargo, lo único que eres es amor. Y acá es cuando aparecen algunas cosas, pero que todos en la Tierra, sí, todos somos lo mismo. Todos en la... Es la conexión con la sensación de que, el otro día ponía algo en Instagram, de que todos somos y estamos hechos de la misma sustancia. Los átomos, que es con lo que está construida la materia, todo, el micrófono, la cámara, la computadora, el celular, el mate, vos y yo, son átomos. Y los átomos, desde la ciencia, han comprobado que es un 99,999% vacío. ¿Y cómo? Entonces, ¿eso qué es vacío? ¿Qué es? Energía. Es energía, luz, que vos estás viendo, creemos que tocamos, pero esto en realidad está sucediendo en tu mente. Entonces, porque es donde construimos todo el juego que sentimos que, dice, no, es un juego, esto es algo que estás creando, primera ley del Kybalión, desde la mente. Todo es mente. Entonces te dice, ok, desde ese lugar es, ¿y cómo puedo cambiar lo que estoy creando con mi mente? Conectándote con tu corazón, perdonando todo aquello que seguís cargando, cambiando el mood y dejándote de juzgar, sintiéndote en amor. ¿Hacia quién? Hacia ti, primero que nada hacia ti. Honrar este traje desde el ser infinito que sos, no desde el ego. Ah, honro, el ego te dice, no, honra que, no sé, conseguiste tal trabajo, que estás en pareja y lograste formar una familia, que conseguiste tal auto o tal bien material. ¿Tiene algo de malo eso? No, para nada tiene nada de malo. El tema es que creemos que eso nos va a dar la paz y la felicidad, que jamás nos la va a dar. Porque puedo hacer lo que sea desde el juego, lo puedo crear, pero lo que tengo que entender es que todo el que me rodea, todo lo estoy creando desde este lugar de creativo de amor. Nosotros creemos que eso no es así. Creemos que esto es muy, muy material, el mate. Todo, que mi cuerpo es muy material, que existo. Y acá es, no te pongas ansioso y ansioso si esta información te da ansiedad. Libérate, porque ¿para qué está la información de astrológica, hoy la mecánica cuántica de la realidad, el doble cuántico? Todo está a favor de que nosotros nos liberemos de la tensión de que hay algo que tenemos que hacer, de que hay algo que tenemos que sanar. No, simplemente tenés que cambiar la forma de pensar. Y lo que creíste hasta ahora del programa que estás repitiendo, el programa familiar, el programa como humana, el programa inclusive espiritual, porque el ego, el personaje que construiste, también te dice, ah, hay un programa espiritual que tengo que seguir para conectar con el creador, con la existencia, con Dios. Y no es así. Eres parte de ese creador. Y podés estar en paz y en felicidad, logrando lo que quieras. ¿Y esto cómo lo hago? Conectándote con, y esto va a estar muy fuerte durante los eclipses, con tu espíritu, que te dice todo está bien. Acá viniste a experimentar, cómo llego a ser amor. Lo mismo que nos dijo Jesús hace 2000 años, de todas las maneras posibles, decía, no juzgues, perdona, poné la otra mejilla. ¿Qué quería decir? Que el otro eres tú. Entonces, cuando no perdonamos, cuando no conectamos con la inteligencia divina, nos sentimos separados. Y en el momento que me siento separado, aparece el miedo. Y en el momento que aparece el miedo, creo que hay que estoy que hay algo de lo cual me tengo que defender. Bueno, todo estos próximos 18 meses, el propósito nuestro de la humanidad es conectar con la compasión, con el amor incondicional, con el silencio. Y esto lo podemos hacer de múltiples maneras, cada uno de ustedes como sientan, porque en realidad soy una parte de ustedes. Algunas cosas les va a estar resonando, otras no. Agarrá las que te resuenen. Si no te resuena ninguna, tenés tu propio camino. Y sí va a ser encontrando ese lugar de conexión, de paz, de amor, de inspiración. ¿Qué nos puede llevar y qué es lo que yo adopto para este tiempo en mi viaje personal? Y este año voy a estar haciendo retiros. Voy a estar retirándome, meditando, conectando en tribu con otros, mirando y entendiendo que cada uno de los que tengo alrededor mío son espejos y que cuanto más amor puedo hacer y verme cuando estoy juzgando al otro y decir, ah, no, esto es algo que todavía estoy juzgando en mí, el otro soy yo. Y ir hacia adentro y hacer el súper entrenamiento mental de decir, todo lo que estoy pensando es lo que voy a estar creando. Entonces, si yo durante todo el día, y a veces nos va a salir más, a veces nos va a salir menos, estoy conectada con el amor, con la compasión, con el agradecimiento, con el dar, todo el día estaré, cuanto más logre estar esto, en paz, en amor, en abundancia, porque cuanto más doy, más recibo. Estos son conceptos de la era en la que estamos, que es la era de Acuario, con Plutón en Acuario, que te dice, mira, si querés aprender algo, empezá por enseñarlo. Si querés tener, da. Si querés recibir, da mucho. Y esto decís, bueno, pero a veces me da miedo. Hay cosas que me dan miedo. Bien, observalas, examinalas, porque ahí sabes que tarde o temprano eso que te da miedo es tengo que meterme a atravesar ese miedo, agarrada de la mano con alguien, haciendo alguna terapia, entendiendo, pero sé que es por ahí, sé que por ahí voy a estar encontrando mis propias respuestas, voy a estar encontrando que donde está el miedo, porque cuando atravieso el miedo, como sea que lo atraviese, obviamente lo vamos a atravesar con miedo, a veces decimos, no, pero yo tengo miedo de esto, voy a esperar que se me pase el miedo, no. Tu ser te dice, vamos, ¿miedo de qué? Vamos a ver esto. Y cuando atravesás un miedo, por pequeño que sea el miedo o por grande, ni te cuento cuando es un miedo grande, que en realidad son ilusorios, la idea de miedo pequeño, miedo grande, es todo lo mismo. Cuando atravieso un miedo, es hermoso darme cuenta que eso era ilusorio, que eso desaparece. Y al mismo tiempo eso abre mi campo electromagnético, ¿sí? Entonces, corazones, es muy importante este año elegir el amor y elegir no estar todo el tiempo activo sin frenar. Es decir, trabajando, haciendo hacia afuera, conectando con con el hacer y con la autoexigencia. Dice, para con la autoexigencia, detenete y date tiempo para tus silencios. Bien. Mili, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un mensaje precioso el que traes y sé que muchos coinciden contigo porque nos están dejando preguntitas y mensajitos acá en el chat. Antes de responderlos, quiero ir rápidamente con un videito de Mindalia Televisión y ya volvemos para responder todas esas preguntitas. Celebra el amor en todas sus formas con Mindalia, en nuestro especial anual Somos Amor, los días 14 y 15 de febrero de 2025. Un evento único donde expertos en relaciones, espiritualidad y crecimiento personal compartirán herramientas para cultivar tu amor propio, sanar vínculos y construir relaciones más auténticas y conscientes. Mereces amor, que es la fuerza transformadora que nos conecta como humanidad. Descubre cómo aplicarlo en tu día a día para vivir con abundancia, plenitud y armonía. Acompáñanos de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube, Mindalia Plus. El amor comienza en ti. Para más información visita mindalia.com/congresos. Y estamos de vuelta con Mili Lai. Vamos a responder una preguntita. Esta viene en dos partes, así que la voy a traer solo la primera parte. Nadia dice, hace 18 años, o sea, para 2006, que me separé por primera vez con 21 años y un hijo de 4 años. Trabajaba de lunes a lunes, no llegaba. Y ese año empecé a estudiar lo que es mi profesión. Tengo medio cielo en Piscis. También dice, estoy en soledad cada vez más desde hace 4 años, pero necesito amar. Muy bueno, Nadia, me encanta esto que siento que no hay ninguna pregunta, pero sí es esto todo, te lo respondiste. Tenés medio cielo en Piscis, que es la casa 10 en Piscis, es la conexión divina. Entonces, supongo que tu profesión es estar conectada en una manera de recibir información, estar que puede ser desde ser alguien que crea, artista, directora de cine, fotógrafa, o alguien que está también como sanadora, como terapeuta, como coach, como astróloga, como tarotista, como lectora de registros akáshicos. Es amplísimo el rubro, pero esto es o sea, es el contacto con tu inspiración, con tu canalización, con tu sensación interna de que todo está bien, de dejarte guiar por tu espíritu, que lo único que somos es espíritu. Entonces, en esto que decís de cada vez estoy más sola y necesito amar, bueno, yo te voy a hacer preguntas. ¿Cuánto tiempo te das para conectarte en tus meditaciones o en tus silencios, darte amor a vos misma, honrar tu camino, honrar tu viaje de vida, agradecerte por lo que crees que hiciste maravilloso, hermoso y amoroso, y lo que no, lo que está en sombra, lo que todavía sentís tensión, lo que te da miedo, porque las dos cosas no son ni buenas ni malas, forman la totalidad de lo que eres. Entonces, todo está bien, inclusive cuanto más conecto con mi sombra, con mi oscuridad, y me puedo ver y abrazar y dejar de resistirme, hay algo que se ilumina y que me abrazo. Entonces, cuando uno dice, quiero amar, bueno, ¿cuánto te amás? ¿Cuánto te honrás? ¿Cuánto te sentís merecedora de todo el amor del multiverso? Y es esto, ok, si querés amar, esa es la intención. Sé amor con vos misma, amá a todo el que te rodea, y va a aparecer, si querés estar de a dos, si querés estar en pareja, la persona, el par, porque es cuando me pude amar, puedo traer a mi vida relaciones hermosas, equilibradas, de amor. Gracias, Mili, por responder esta pregunta. Mapi, desde Colombia, nos dice, ¿cómo puedo saber si mi propósito está relacionado con ayudar a otros o debería concentrarme más en mi propio desarrollo? Es que acá viene muy buena pregunta, Mapi. En esto de cómo puedo saber si está relacionado a ayudar a otros, miren, y esto es la conexión con el nodo norte en Piscis es estar, y esto es para toda la humanidad, a estar colaborando con el que tengo al lado. Y esto no importa lo propio. ¿Cómo sé si tengo que ser terapeuta o coach o acompañar a otros? En realidad, el llamado es a que todos somos uno. Entonces, el que tengo al lado, cuanto más lo ayudo, cuanto más estoy al servicio, y esto es, no es postergándome, no es no escuchándome, no es limitando el espacio conmigo misma. Es, una vez que estoy conmigo, sí puedo ayudar a todo el que está al lado mío. ¿Cómo? Y escuchando a una amiga que está pasando por un mal momento, o ayudando a alguien que veo que está por cruzar la calle, que es mayor, y la acompaño. Es ser amor, es en todo. Entonces, la profesión que hagas, no importa si soy alguien que va a cortar el pasto a la casa de otra persona, es estar en servicio, estar al servicio, haciendo algo para otros desde cualquiera de sus formas. No es que tengo que ser terapeuta para ayudar a otros, para estar al servicio, para, porque en realidad el amor y todo, el amor que somos nos impulsa a estar atentos a las otras necesidades. Así soy cocinera, si soy chef, estar poniendo toda mi concentración y mi amor en esa comida que le va a ir a otro. Entonces, y más allá si específicamente no sabes si sos, si ser alguien, coach, terapeuta, astrólogo, psicólogo, lectora de registros akáshicos o lo que fuera, que imagino que a eso te referías, es ir hacia adentro y preguntarte qué es lo que quiero hacer que me genere amor, que me genere pasión. Porque acá está la gran respuesta para mí. Es hacer algo que te haga sonreír, que te apasione, que te dé felicidad hacerlo. Porque cuando hagas eso, eso se lo vas a transmitir al otro, sea lo que sea que hagas. Y cuando al otro que está ahí en donde estoy haciendo lo que trabajo, no. Tu campo vibratorio, nuestros campos vibratorios, cuando están en armonía, en paz, en conexión con el amor, que es esto, estoy feliz de hacer algo que, no sé, a mí me encanta la astrología, feliz de hablar de astrología, no es solo que esto le llega a ustedes, a Fairuz, a los que ven Mindalia, llega para todo el campo cuántico, llega para toda la Tierra. Entonces, ¿cómo hago servicio a otros y estando en mi proceso personal, detectando cuando estoy en una vibración baja, no saliéndome de ahí, observando qué es lo que hace que esté triste, que tenga miedo, trabajar para conectar y decir, ah, esto me da miedo, voy por ahí, tac, y cuando eso lo voy mutando, lo voy transformando, lo voy habitando y voy encontrando estados más altos de vibratorios en mi vida, eso lo estoy haciendo para toda la Tierra. No es lineal el tiempo en que nosotros habitamos. Es circular. Entonces, cuando vos lo haces para todo. Lo haces para tu linaje para atrás, lo haces para tu linaje para adelante, y lo haces para todos. Porque el linaje, más allá del que nosotros creemos como familia en esta vida, el linaje es el ser humano. Es este cuento. Entonces, sea lo que sea que hagas, si trabajás en ti, si te conectás con cómo descubrir tus miedos y cómo habitarlos y cómo estar cada vez más conectada con el amor que eres, lo ayudas a toda la humanidad. Gracias, Mili, por tu respuesta. Vamos corriendo de tiempo, pero voy a traer unas preguntitas más. Diego, eres desde México. Te pregunta a ti específicamente, Mili, ¿qué haces en esos días cuando no estás al 100 contigo? ¿Te sientes triste, débil, vulnerable o incompleta? Bien, muy buena pregunta, Diego. Me encanta tu pregunta. Bueno, y aparte, los momentos que estoy así, lo primero que hago es no juzgarme por estar así. Digo, hoy estoy triste. Hoy siento como que la vida, no sé qué hacer con la vida. Ponele, no voy a, esto, siento un vacío. Y lo primero que digo es, ok, estoy sintiendo todo esto. Y lo segundo que empiezo, que pienso, ¿no? Es, ¿quién está sintiendo esto? ¿Quién está sintiendo esto? Porque muchas veces, y más con todo lo que está pasando en la Tierra, con todo el cambio energético, muchas veces hasta sentimos lo que siente mi vecino, lo que siente un país entero, lo que siente, bueno, digo, lo acepto. Acepto que me estoy sintiendo así, no me juzgo, entiendo que lo que estoy pensando está completamente conectado con el personaje que me digo ser, que es el ego, con la máscara que me puse, que es que me lo está hablando desde si hay algo que no logré, si estoy sola, si no creo que tendría que tener más dinero, o que ir hacia otro lado, o cómo hice esto en mi vida, para qué lo hice. Ahí el que te está juzgando es el ego, no sos el ego. Y sé, escucho todo eso, y una vez que detecto, hoy estoy con la vibración baja, y toma el sistema del pensamiento, del mandato, del miedo, del ego. Lo dejo y lo observo. Y después, a medida que voy pudiendo, sin que sea una obligación, primero acepto, porque sé que eso primero va a pasar, segundo, no es lo que soy verdaderamente, y no quiero salirme de ahí. Simplemente digo, ¿qué activó todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Hay algo en mi vida que activó todo esto? ¿En mi historia personal hay algo? Si hay algo, me meto ahí. Pienso, ah, ok, ¿por qué? Y lo cuestiono, ¿sí? Una vez que hice eso y acepto eso, digo, no pasa nada con esto, no te juzgues por sentirte así. Lo acepto, lo abrazo. No es me resigno. Lo acepto, lo abrazo, porque eso va a cambiar. Una vez que hice ese momento y siento que voy como, que ok, lo acepté, y una vez que lo acepté, a veces lo comparto con alguien que tenga un amigo o alguien con quien charlo, hoy no me estoy sintiendo bien. Lo comparto, le pongo voz. Hoy no me estoy sintiendo tan bien. Hoy estoy viendo todo en blanco y negro. Hoy me está costando el día y lo comparto. Y alguien te dice, bueno, vamos a tomar un té, vamos a tomar un mate, caminemos. Bueno, ya ahí también baja eso, ya baja completamente. Le puse palabras, le puse una, lo saqué de adentro mío. Y después cuando siento, hay cosas que hago siempre, siempre, porque me pasa esto muy a menudo. Estoy descalza y toco la tierra. 15 minutos por lo menos. Me saco las zapatillas, las medias, todo. Haga frío, calor, no importa, me voy al pasto, al césped, a la tierra, a la arena. Si hay agua, si hay mar, pongo camino con los elementos. Un rato, grounding. Vienen la energía de la tierra, empieza a generar otra, más energía. Y esa más energía empieza a hacer que el gris y el blanco y negro empiece a tomar algunos ciertos tonos de colores. Y después es ponerme algo que me inspira. A mí la música, especialmente la música clásica, la música inspiradora o de seres hermosos, como puede ser Coldplay, que conecta con la posibilidad. Me pongo en el campo de la posibilidad y dejo que eso me entre a nutrir. Veo una película inspiradora de crecimiento personal, El Guerrero Pacífico, Doctor Strange, donde veo que todos pasamos como héroes de nuestra propia vida por lugares de oscuridad, por lugares donde la energía baja y que no pasa nada. Porque desde ahí es donde voy a tomar más fuerza. Eso es lo que hago. Gracias, Mili. Vamos con una preguntita más, rapidito, pero no quiero que nos vayamos sin leerla. José Olivares desde México dice, ¿cómo dejar de procrastinar y tener atracción por vivir al límite? De procrastinar y tener atracción por vivir al límite. A ver, para dejar de procrastinar, lo primero y principal, y acá con este nodo norte en Piscis, vamos a sentir muchas veces que estamos procrastinando. ¿Por qué? Porque es dejarme guiar hacia aquello que siento muy profundo, que es el camino hacia donde tengo que ir. ¿Sí? Y para eso es detenerme, más que estar buscando experiencias para estar al límite. ¿Sí? ¿Qué significaría estar al límite? ¿Qué es estar al límite? ¿Para qué quiero estar al límite? Entonces, desde ese espacio es preguntarte más. Y para dejar de procrastinar es, ok, pongo una actividad, no más de una, que diga, ok, así como es lavarte los dientes, viste que ya es algo automático que te levantás y te lavas los dientes, porque lo aprendimos de chico y lo hicimos tantas veces que eso no es, o sea, ni lo pensamos, ya está en nosotros lavarnos los dientes. Bueno, es empezar a setear una actividad que quieras, que puede ser en este año, en estos 18 meses, meditar. ¿Meditar qué es? Uy, tengo que hacer algo estrambótico. No, 10 minutos, 15, empezar con 5 minutos por día cuando te levantaste, sentarte en la cama, cerrar los ojos y estar en silencio, en agradecimiento y en amor. Y trae las imágenes que te conecten con agradecimiento y con amor. A la existencia, al creador, a Dios, a la matriz divina, a lo que vos quieras. Y empezá a conectar con ese agradecimiento. Y una vez, hacelo todos los días a esto, a la mañana y a la noche. ¿Y por qué digo eso? Porque eso lo que va a hacer es ordenar tus ondas cerebrales. Y te va a dar la inspiración para salir de los lugares repetitivos. para salir del lugar? ¿Y cuál es el lugar? Esta procrastinación, no quiero hacer nada, no me siento con energía, estoy como desordenada. Deja, haz esta meditación mañana y noche, de a poquito, todos los días, 5 minutos, después súmale 10, después súmale 15, y deja que esto va a ordenar. Tu ser es darle la orden a tu espíritu para que te guíe, para dar un pasito y otro pasito hacia aquello que quieras. Milly, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te envío un abrazo enorme a ti y a toda la comunidad de Mindalia. Recordarles que este directo con información valiosísima queda en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que van a poder compartirlo para que llegue a muchísimas más personas. Milly, te dejo para que te despidas tú también de toda la comunidad de Mindalia. Muchísimas gracias, mi queridísima Fairuz. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por acá. Decirles que es un año que si se sienten, por un lado, la inspiración, la conexión, maravilloso, que vamos a tener momentos donde vamos a estar súper conectados, inspirados y en amor, momentos donde no, donde probablemente tengamos miedo, conectemos con qué hago acá, o sea, sintamos que no hay lugares donde conectar con mi paz, ¿sí? Y que en ese momento te animes a compartirte con un otro, que no te quedes sola, solo, que pidas ayuda, que le pongas voz, ¿sí? Y que al mismo tiempo confíes en tu proceso y en la conexión con tu espíritu, con Dios, o como quieras llamarlo, que siempre está ahí para asistirte, para, y que va a ser un año y medio donde lo vas a escuchar constantemente. Es para todos. Y vos sos merecedora, merecedor absolutamente de esto también. ¿Sí? Un abrazo, Milly. Chao, chao. Chao, chao.